Y buscamos la versión oficial de lo que sucedió ayer en el entorno de la Plaza de Toros. Hablamos con el alcalde de Cuarte, Jesús Pérez. Buenos días de nuevo, Jesús. Hola, buenos días. Bueno, pues gracias por atendernos, que sabemos que estás de tránsito en tu vehículo. Nos gustaría saber la versión oficial de lo que pasó ayer, Jesús. Pues es que la versión oficial no tiene ningún sentido. Me parece injustificado la postura de estos jóvenes, que me parece estupendo que cada uno tenga una idea de dónde se quieren las cosas o dónde se deben hacer las cosas, pero hay que pensar un poquito más allá. En la plaza no hay bares, no hay servicios, no hay baños, no hay lavabos. Y después resulta que los vecinos del entorno se nos quejaban constantemente de que cuando iban a entrar a su casa, pues encontraban a uno que estaba haciendo pipí o haciendo otras cosas. Como comprenderás, teniendo unos espacios fantásticos, amplios y mucho más cómodos, donde además molestamos muchísimo menos a la gente, teniendo un auditorio como el que tenemos, con unas vistas en el parque, en el bulevar y no sé qué, me parece, vamos, que es que hay que ir acondicionando los tiempos a las necesidades, y para eso se ha hecho y se han trasladado allí. Me parece increíble que estos jóvenes, que además se les trata con toda atención, con todo cariño, se les proporcionan peñas, se les deja las casetas, se les pone luz, se les pone en agua, den una respuesta así. Es inconcebible. Te hemos venido escuchando eso a lo largo de las fiestas, lo dijiste en el pregón, también lo dijiste en la presentación de las reinas. Es que no tiene ningún sentido, a mí me parece muy bien que si ellos no están conformes hagan una manifestación pacífica, pero no que precisamente para lo que ellos reclaman, para que ellos proponen que se haga fútbol vaca, que no sé qué, que no sé cuántas, para diversión y para divertimiento de todos, ellos se lo carguen así por las buenas. Me parece increíble. Hubiese habido dos opciones, llamar a la Guardia Civil, y hoy estarían dos o tres detenidos, porque además hubo insultos graves, sí, amenazas y de todo. Y desde luego que por 20 o 25 personas que no estén de acuerdo o que estén alimentando esa, no sé cómo es decirlo porque no tiene ni explicación, ese comportamiento incívico y de personas ya sin sentido, sin responsabilidad y sin nada, y algunos ya son mayorcitos, algunos ya son mayorcitos para eso. ¿Se estudia tomar medidas desde el ayuntamiento? No, hombre, pues yo quiero mantener una reunión con ellos y a ver en qué actitud, porque si no, pues mira, con coger y cursar una denuncia a la delegación del gobierno, pues mire usted, que a cada uno, que cada palo aguante su vela, como se suele decir. O sea, yo no voy a permitir bajo ningún concepto, como ayer, que había cerca de 3.000 personas en la Plaza de Toros, se haga un espectáculo de estos bochornoso. O sea, con que un capricho y un vamos. Se está intentando. Cuando además a estos mismos de esta peña, hace 2 o 3 años, se intentó que formasen parte de la comisión de fiestas, se apuntaron, vinieron al primer acto, ya no aparecieron nadie, porque uno se había acostado tarde, porque el otro no estaba bien y porque el otro no sé qué. O sea, que estos tienen mucho, pero arrimar el hombro poquito. Y desde luego no se va a perder las tradiciones de un pueblo, y las fiestas de un pueblo, porque a una cuadrilla de no lo sé cómo llamarles, porque no tiene calificativo, a lo mejor se creen que son más hombres por esto, o que hacen las cosas muy esto, o que están velando por los intereses de un pueblo. Por los intereses de un pueblo hay que velar para que todo el mundo pueda disfrutar y todo el mundo lo pueda pasar en condiciones. Lo peor, el espectáculo, ¿no? Y que no se pudiera celebrar un clásico en nuestro municipio, y también la imagen que... Un clásico salió. Que los que lo están demandando siempre es ellos. Ellos son los que están pidiendo el fútbol vaca, pues porque además son chavales, que como están jóvenes y tal, normalmente el premio se lo llevan ellos y se lo pasan fenomenal. Pero claro, esto me parece increíble. Y no esperaba esto de ellos, porque además los consideraba gente maja y gente, bueno, pues gente joven, que, como digo, les damos todas las facilidades y les ayudamos en todo lo que esto para que pasen unas fiestas agradables. Incluso en este tema, ¿no? Que tampoco se está forzando la maquinaria para tomar una decisión drástica, sino que sigues manteniendo la actitud de diálogo y de conversación, como nos dices. Hombre, por supuesto. Uh-huh. La otra noche vinieron igual, ya el primer día que estaba hasta allí. Sí. La reina de las fiestas, que son compañeras suyas o chavalas jóvenes como ellas, que intentasen deslucir la presentación de las reinas, vamos, no tiene ningún sentido. Luego, entrando con vidrio, cuando sabe que va sobre vidrio, que está completamente prohibido al auditorio, pues oye, están buscando, no lo sé lo que están buscando. El protagonismo, quizás. El protagonismo, pero el protagonismo se hace pues colaborando en la fiesta, dando, pues no sé, un espectáculo agradable, que la gente disfrute con sus habilidades, con sus cosas, como el fútbol vaca, etcétera, etcétera. No se hace haciendo el gamberro de esas formas. Bueno, pues lo lamentamos mucho. Quedan todavía días de fiesta y esperemos que se solucione este tema, que se templen gaitas y ánimos, como se suele decir. Y bueno, y sobre todo un ánimo a todos los que estuvisteis ahí, porque esto deja mal cuerpo y lo sabemos. Así que te ha pillado de lleno en todas, Jesús, es lo que tiene estar en todos los actos. Y te deseamos que... Sí, me ha pillado de lleno, cosa que además me alegro, uh-huh. Pues porque así lo he vivido en propias carnes. Y no he visto que me contasen milongas, porque claro. Esto si lo cuentas, nadie en el siglo XXI puede creerse que ocurran cosas de estas. Claro. Bueno, pues deseamos que se solucione. Seguiremos este tema. Jesús, muchas gracias. A ti. Hasta luego.